serás mi infinita ilusión. Jamás serás pasado y estarás bien presente junto a mi corazón. Tú serás mi esperanza de amor. Tú serás mi rayito de sol. Y en las noches calientes, con mi piel bien ardiente, rogaré por tu amor. Vaya, vaya. Va a dejar de ser muda. Radio H. La primera vez que vi Todos los hombres del presidente quedé fascinado. No sabía muy bien lo que había sido el Watergate, pero en mis fantasías no quería ser Batman, ni astronauta, ni futbolista. Quería ser Woodward o Bernstein. Quería descubrir una trama de corrupción y publicarla. Exponer a los malos, que los echaran, que los juzgaran y los metieran en cana. Quería ganar un Pulitzer. Creciendo, fui fantaseando que era Capuzinski o corresponsal de guerra como Pérez Reverte. El Pulitzer fue, durante muchos años, un objetivo. Inalcanzable, claro. Un 4 de copa solo sumo para el envido, no más. Ayer, la investigación sobre los Panama Papers obtuvo el premio Pulitzer en la categoría Periodismo Explicativo. Y me acordé que esa investigación estuvo en manos de los periodistas argentinos que forman parte del Consorcio Internacional de Periodistas antes de que se celebrara el balotaje que consagró a Mauricio Macri como presidente de la Nación. No lo publicaron, lo frisaron y fueron primero a mostrarle la información a una de las personas allí involucradas para que elabore su estrategia de defensa. Lo publicaron bastante después de las elecciones, que se definieron por el 1,5% de diferencia. Los periodistas y el medio para el que trabajan tuvieron la gloria al alcance de la mano. Privó el interés empresarial y de clase por sobre el deber profesional. La semana pasada en Ecuador, Lenín Moreno le ganó el balotaje al banquero Lasso. Una investigación de Página 12, llevada adelante por Cintia García, conocida antes del balotaje, reveló que Lasso tenía decenas de empresas y cuentas offshore fuera de Ecuador, armadas con guita fugada en lo que en Ecuador se conoce como el feriado bancario, una suerte de corralito como el que vivimos nosotros. Para muchos, incluido el presidente en ejercicio Rafael Correa, esa investigación periodística fue decisiva en el resultado. Hugo Alconada Monk, periodista de La Nación, que recibió los Panama Papers antes de las elecciones, es señalado como un ejemplo de periodista profesional, atildado, circunspecto, respetable. Cintia García ha sido estigmatizada como una periodista militante, gritona, impulsiva, fanática del kirchnerismo. No sueño más con un Pulitzer, no lo quiero. Dame periodistas militantes. Eso sí quiero. Porque entre otras cosas fue la economía, en su momento fue la política, pero ¿sabes qué? Sabelo y tenelo presente, es el periodismo, estúpido. Nuestras amigas cordobesas presentan este programa. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa... ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pues. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo... ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro. Van y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! soldados, nada más. Y un mani para matar. Cuatro minifaldas y un patín olvidado en un rincón. ¡Salgan al sol, creyente! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, idiota! Millonados nada más, ni un mani para matar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. ¡Salgan al sol, reviente! ¡Salgan al sol! Se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla de un amor. ¡Salgan al sol, rebeldes! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, pavote! Este repaso semanal comenzó con unas raras definiciones de Macri, que propuso trabajar los sábados y los domingos. Es la primera vez que apoyo una medida del PRO porque siento que puede funcionar. Hagamos como el presidente, que de lunes a viernes descansa. Muy bien, me interesa. Parece que el paro de la CGT del jueves no cayó bien en el gobierno, en especial a Gaby Michetti y Jorge Tiaca. El presidente Macri se quejó de que el paro del jueves le hizo perder al país 15 mil millones de pesos. Epa. Pero el viernes ganó 15 mil millones, así que repartiendo, Macri, repartiendo. Mientras se desarrollaba el paro, Macri asistió a un mini Davos que se hizo en Puerto Madero. Cuentan que uno de los empresarios que asistieron y que nunca había hablado con él, se acercó y le dijo: ¿usted Mauricio Macri? He escuchado hablar mucho a usted. A lo que él respondió: pero no tiene ninguna prueba, ¿no? Otro empresario, un poco más cauto, se acercó a Mauricio y le dijo: señor Macri, parece que el pueblo no está contento con este gobierno, así que las inversiones se van a tardar o se van a complicar. Macri se dio vuelta y le dijo a Marcos Peña: Marcos, rápido, consigamos otro pueblo. El sábado 8, envalentonado por una manifestación de gorilas albinos en Plaza de Mayo, según Asís, dijo que había más gorilas que en Kenia, el presidente salió a profundizar la represión contra el pueblo trabajador. Desde el gobierno salieron a justificar este accionar diciendo que los manifestantes llevan un kit piquete. ¡Opa! Que seguro se consigue en Farmacity o en los supermercados de la Anónima. ¿Qué incluye? Palos, piedra, una tiza, un estetoscopio, un cartel de Macri y Gato, un libro, una alpargata, un pedazo de parqué para el asado, una constitución nacional, un tiquitaco, una capucha, una gorra visera, ruedas con palos, un chori, un vino y un coso. Por eso salió a comprar tecnología antipiquete. El gobierno se encargó en aclarar que son dispositivos disuasivos. Uno de ellos es una especie de bocina que emite un sonido insoportable al oído humano. Supongo que vendrá con una canción de Gilda interpretada por Gaby Michetti. También hay otro dispositivo que dispara chorros que se solidifican al contacto con los manifestantes. Lo que no entiendo... No entiendo por qué te estás riendo. Lo que no entiendo es... ¿Para qué comprarlo afuera, este elemento, si ya lo tenemos en el país? Y hasta lo hemos probado. Por ejemplo, te disparan un chorro de Angelo Cacaterra y queda medio gabinete pegado. Para mí es un gasto innecesario. Macri dijo que en esa manifestación del sábado apareció un cartel que le hizo pensar por qué lo votaron. El cartel decía: voté a Macri porque no quiero más mafias. Me pregunto, ¿acaso estamos frente a un autogolpe? Mientras tanto, en los medios privados oficialistas, a muchos periodistas independientes se les salió la cadena y le salió muy bien, le cayó muy bien en la manifestación para despachar su bolilismo mediático. Eduardo Feynman dijo que Macri es el Kennedy argentino. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Otro fue Fernández Díaz. ¿Por qué tientan a la gente? Sí, sí, exactamente. Hace la apología. Otro fue Fernández Díaz, que dijo: voté el peronismo 20 años y siento que me traicionó. Lo que no dijo es que lo votó de 1955 a 1973. Reprimieron a los maestros por tratar de instalar una escuela itinerante en Plaza Congreso. De haber consumado ese hecho, habrían hecho más escuela que 8 años de Macri en el gobierno porteño. Y por último, agárrense porque este es difícil, ¿eh? Imputaron a los diputados Amadeo y Laspina y al ministro de Defensa Martínez por la compra de armamento yanqui. Si nos ponemos a pensar un poco los acontecimientos de los últimos días, o sea, armas, bases militares y represión, creo que la tercera guerra mundial vendrá por lo culinario. A Macri contra el choripán y Trump contra Bashar al-Assad. Bienvenidos a Salga del Sol, un programa con conductores que tienen antecedentes kirchneristas. Tarde 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Unidos, la favor, ¿hasta cuándo? Estamos acá en Radio H y estamos con Gustavo, Marcelo. Buenas. En la operación técnica está Ariel, que nos hace el aguante. ¿Y usted quién es? Y yo soy Débora Mavaire, ya me conocen porque soy la única que habla así todo suavecito y después digo cosas tremendas. Sí, bueno, así que todo no se puede, digamos todo. Es por eso, vamos a decir todo. Vamos a decir, primero, que venimos de escuchar a Viva Zapata con Mano Negra. Sí, aniversario de la muerte ayer, en realidad. ¿De Emiliano? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Mira. Líder campesino. Y sí, Emiliano, uno de mis... Pistolero de, sí, del norte de México. Uno de mis kirchneristas favoritos. Porque todos son kirchneristas. Ahora, ¿verdad? Son todos kirchneristas, San Paoli y todos. Todos, San Paoli y los docentes que se tiran contra los palos. Sí, sí, sí. Todos son kirchneristas, los nenes del comedor de Lanús. O sea, no, esa gente, esos docentes que van y golpean con los a los palos y a los escudos de los gendarmes, no entiendo. Sí, hoy circuló un memorándum en el Ministerio de Educación que decía que Bullrich dijo que toda la proclama de un partido político es política. Bueno, menos mal. Claro, se dio cuenta que menos efectivamente un paro y una huelga es política. Pero bueno, yo no sé cómo va a terminar esto, la verdad. No, el gobierno, no importa, lo veo, no sigo, veo la debacle y tal. Veo que está subiendo la tasa de interés el Banco Central al subir. Hoy se conoce el índice del INDEC. Caramba. 2,6 creo. Bien. 2,6 o 2,4. Bueno, no recuerdo. Da igual, ahora, igual lo, es mucho. Lo estoy googleando ahora. Igual es Arasa. Claro. Igual es Arasa. No te preocupes. Igual es Arasa. Vamos a lo importante, que es cómo se va a comunicar la gente con nosotros. Dale. Eso es lo más porque importante. Tenemos un teléfono que es el 2068-9009, 2068-9009. Si tienen ganas de mandarnos un mensaje a través del Facebook, lo pueden hacer a Salgan al Sol Radio. Si quieren comunicarse a través de Twitter, lo pueden hacer a Salgan Sol, arroba Salgan Sol, naturalmente. Huelga a esta altura decir el arroba, pero arroba era un símbolo que utilizaban ya los monjes franciscanos en la Edad Media. Incluso aparece en el nombre de la rosa. Yo le quiero decir que además la arroba era una medida de peso, uh-huh, con la que se pesaban los granos o las harinas o las cosas en, mira, la época de Jesús. Ah, qué bárbaro, ¿no? Que haya leído Caballo de Troya de J.J. Benítez sabe de qué le estoy hablando. Pero... Igualmente era una letra griega. Sí, bueno, tiene varios antecedentes. Pero bueno, yo les quería traer algo porque ya que vamos a tirar cosas mal, o sea, cosas que nos van a hacer mal, vamos a tirarlas al principio, así la gente después se relaja un poco. ¿Qué pasó ahora? Yo les quiero contar que el 28 de marzo pasado, un feroz temporal en Córdoba, y se inundó. Se desbordó parte de los ríos y los arroyos y los canales y colapsaron los terraplenes de contención de Taim, que es una fábrica, una planta de tratamiento de residuos químicos y peligrosos, por otra parte. Sí, es verdad. Bueno, el agua inundó Taim, se rompieron los terraplenes y el agua empezó a avanzar hacia el canal Los Molinos. ¿Cuál es el problema? Que el canal Los Molinos es de donde se abastece el agua para hacer el agua potable que sale después por la canilla de la gente. Sí. Según de Córdoba Capital. De Córdoba Capital, de la zona sur. Exactamente, porque el resto de Córdoba Capital se abastece a partir del lago San Roque, del dique. Pero bueno, el lago San Roque también tuvo... Porque sí, vi que había una espumita azul que me dio un poquito de miedo. No, es un desastre. Es todo un desastre. Pero bueno... para ser más exactos, la planta que abastece la zona sur de la ciudad de Córdoba es Aguas Cordobesas y desde allí sale el agua que consume el 30% de la población de la capital, o sea que es importante. Sí. Bueno, según el gobierno provincial y según la misma empresa y la planta potabilizadora, se cerró antes de que el agua contaminada llegue hasta el canal. Yo quiero contarles que la empresa Aguas Cordobesas tendría que haber terminado el caño que iban a poner, iban a encapsular eso como para que no esté el agua ahí al aire libre, sí. Pero no lo hicieron. Ah, caramba. Entonces el agua ahora, según los trabajos realizados por la Policía Judicial y la Universidad Tecnológica Nacional, confirmaron la presencia de contaminantes, entre otras cosas herbicidas, aceites y metales, en las aguas tomadas en las afueras de Taim, que es la planta procesadora, y en el canal Los Molinos. No está comprobado, dicen, que estos contaminantes hayan salido de Taim. O sea, tenemos metales pesados que procesa esta planta, pero no, parece que no, tal vez no sea de ahí, vaya Dios a saber de dónde salieron. Lo de los agroquímicos se lo discuto porque, bueno, puede ser que haya venido de otros campos, pero ellos también tratan los recipientes de agroquímicos. Así que digamos que hay una sospecha cierta y bastante veraz, digamos, ¿no? O verosímil, por lo menos. Bueno, el gobierno dice que no hubo contaminación del canal Los Molinos, se basa en un trabajo del Centro de Investigación SICUA de la UTN. Claro, el secretario ambiental provincial, Javier Bridge, es el mismo codirector de SICUA. Ah, mira. O sea que... Tiene dos laburos, ¿viste? Con un laburo tiene dos laburos, con uno solo no le alcanza. Entonces él dice, no, quédense tranquilos, que está todo bien, porque de última también tendría que hacerse responsable de no haber controlado. Otra de las cosas que dicen es que la planta había tenido una... Del Ministerio, la Secretaría de Ambiente de Córdoba, había tenido 10 días antes una inspección, pero resulta que no hay pruebas de que hubo esa inspección. O sea, no firmaron ningún papel, no hicieron nada. Fueron a inspeccionar y se fueron. Dijeron, che, qué lindo que está todo, y se fueron. A mí que están arreglados. No, por favor, ¿cómo va a decir para eso? Mí, Bueno, la cuestión es que la empresa de Aguas Cordobesas tiene obviamente un seguro ambiental. La empresa Taim tiene un seguro ambiental porque trata residuos peligrosos. Este tipo de seguros se contrata justamente para responder inmediatamente ante los casos de contaminación y poder aplicar la remediación sin esperar a que se defina el juicio. ¿Por qué es esto? Porque resulta que cuando Shell tuvo el desastre en Magdalena, ustedes se acuerdan, un barco que chocó contra una lancha, se partió el casco y se tiró todo el petróleo, dejó a la población durante años con la contaminación con hidrocarburos y extorsionándola luego, porque claro, su economía era un desastre, habían hecho un desastre en Magdalena, entonces la extorsionaban con, bueno, pero mira, si te damos tanta plata, no hace falta que lleguemos al final del juicio. Claro. Y así Shell, por 2 mangos con 50, arregló con la Intendencia de Magdalena. La cuestión es que ¿Esto fue en 2000, no lo tengo acá, pero fue en 2004, 2005, porque me acuerdo que fue cuando Néstor Kirchner dijo no compren más Shell, porque realmente era increíble lo que estaba pasando en Magdalena. Siguen contaminadas las napas en Magdalena con hidrocarburos y Shell nunca se hizo responsable. El depositario de ese seguro ambiental es el ministro, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, que sería el que tendría que erogar. El rabino. Claro, en realidad es farmacéutico al que llaman rabino, Sergio Berman, que tampoco, por supuesto, dio señales de vida. Es decir, ah, cordobeses, tiene el agua contaminada, problema de ustedes, arrélense. Si se comprueba esta contaminación, y yo digo, me parece, señores cordobeses, que vayan haciendo análisis privados, porque obviamente acá está todo un poquito turbio, más turbio que el agua que está contaminada. Si se comprueba, la empresa Aguas Cordobesas y la empresa Taim tendrían serios problemas. Aguas Cordobesas es una empresa privada. Es una empresa que está concesionada, porque en realidad el agua, ya saben, sí, de todos, pero se concesionó la empresa. ¿Quiere que le diga a quién? Sí, por favor, ahí quería llegar. Al Grupo Rocio. ¿Y saben de quién es Taim, la planta procesadora de químicos peligrosos que está al ladito de la planta de tratamiento de agua? Dígamelo. Del Grupo Rocio. Caramba. Yo les recuerdo que antes de irse del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor que ahora es presidente, que en ese momento era jefe de gobierno, le dio al Grupo Rocio, por no haber hecho las obras de subte, le dio 1.700 millones de pesos. Está bien, está bien. Digamos que Señores cordobeses, vayan con un equipo de bioquímicos, hagan análisis, no tomen esa agua por las dudas, porque realmente, o sea, los residuos que tratan, por ejemplo, para que se den una idea, en ese lugar se tratan las pilas y los, por ejemplo, los foquitos de luz, estos fluorescentes de bajo consumo, que adentro tienen mercurio. Entonces ellos procesan y con filtros de carbón activado sacan el mercurio y después el vidrio se procesa por otro lado, lo cual está muy bien. Sí. Lo que nunca nadie dice es qué pasa con ese carbón activado lleno de mercurio. Y yo infiero que por lo caro que es hacer ese tratamiento, porque se hace con altas temperaturas para separar los metales pesados, yo infiero que eso debe estar depositado en algún lugar y no se está haciendo ningún tratamiento. Ahora lo van en algún tanque de algún hospital. Aparentemente, y por lo que dicen, lo que dice la gente de Fundación Natura, ellos creen que es probable que se estén haciendo reservorios, digamos, de ciertos contaminantes, sí, obviamente aislado, todo, pero digamos que ante cualquier eventualidad, terremoto, inundación, o ese tipo de cosas. ¿Hay un negocio de eso, del transporte de estas sustancias contaminantes? Bueno, es un muy buen negocio, pero aparte, por lo pronto en la provincia de Córdoba está prohibido trasladar elementos contaminantes. No entiendo cómo llegan los contaminantes a la planta. Es muy interesante ver cómo se hacen las legislaciones y quiénes son los que participan de esto. Y la otra cosa es que de las 5 empresas que hacen tratamiento de residuos peligrosos en el país, 3 pertenecen a Roche. Las hacen todas. Las hacen todas. Las hacen todas. Diría cosas. Las hacen todas. Esto. Ah, y una cosa más. Dale. En los últimos días, cuando clausuraron la planta Taim, porque obviamente después de esto la clausuraron, la gente de Fundación Natura denunció y filmó unos camiones que entraban y se llevaban tierra de la planta y entraban camiones con tierra nueva. Lo cual genera otro problema que nadie está mirando, porque esa tierra contaminada que ellos están sacando de Taim la están depositando en otro lado que no tiene ningún tipo de tratamiento y ninguna impermeabilización del suelo. Así que van a contaminar las napas en otro lugar. Así que, señores cordobeses, yo lo siento, no sé qué votaron, pero no fue una gran idea lo que han tenido. No, discúlpenme. Y esto lo hemos conversado en varias oportunidades, en Córdoba particularmente, porque me tocó vivir allí. Hay lo que efectivamente conocemos como un cerco mediático en Córdoba, es feroz. Uh-huh. La voz del interior, que ha sido cómplice de la dictadura, que es ahora propiedad del diario Clarín, tiene tanto poder que hasta tiene una avenida en la ciudad de Córdoba. ¿Se llama así la voz? La voz del interior. No lo puedo creer. Sí, hay una avenida en la ciudad de Córdoba que se llama La Voz del Interior, que nosotros, es la que nosotros nos quejábamos por la calle pasa, que se afanó Clarín, pero es pasa peor. Por delante del lugar donde está la redacción en la imprenta de La Voz del Interior. La Voz del Interior ha sido durante muchísimos años y Cadena 3 también son dos medios. Bueno, a nosotros nos presentan Telma y Nancy, que bueno. Como, son de Córdoba. Como todo el mundo sabe, son Max de Lupi y Beto Bernués. Max, que viene haciendo su programa ¿Qué pretende usted de mí? En Radio Universidad todos los días de 13 a 16. Si tienen ganas de escucharlo y no están escuchando a Radio H, naturalmente. Él siempre dice y lleva adelante una batalla muy complicada, porque en Córdoba, y esto es una situación personal que también la he mencionado en otra oportunidad, yo me fui a vivir a Córdoba a determinado momento pensando en llegar a la ciudad en la que, bueno, se generó la reforma universitaria, el cordobazo, la ciudad de Tosco, y no. Después de la dictadura son excepciones. Excepciones muy. Yo creo que después de la dictadura es que cambió totalmente y la. Y ha sido feroz la dictadura, que ha sido feroz en todos lados, en Córdoba también. En Córdoba fue tremendo. Ha sido terrible, terrible. Bueno, esa racia. Menéndez. Menéndez, aparte. Creo que había Agdel Vilas, también no habían estado por ahí. No, Agdel estuvo en Tucumán y después de Tucumán se fue a Bahía. Sí, pero antes de eso. No, está bien, en Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe. Que es el que hizo la limpieza, como dijo él, de Villa Gobernador Gálvez en 1975. O sea, antes del golpe, en la planta de Asinder, donde estaba Martínez de Hoz. Y brindó

Seguimos aquí en Cerca del Sol, un martes más, y estamos con... Depende de cómo lo veas. Si sos un optimista, es un martes más. Si sos un pesimista, es un martes menos. Esto funciona así. Sí. ¿A dónde estamos? Estamos en Radio H. Estamos en Radio H. Voy a pasar nuestros medios de comunicación. Sí, por favor, repita. 2068-9009, repito, 2068-9009. Y el otro es el 2068-3233. Y estamos en presencia de un periodista de Fuste. ¿En serio? De Fuste. Estamos, sí, estamos hablando de un periodista no en serio. No como nosotros, es un periodista de Fuste con Juan Salinas. ¿Cómo andamos? Ustedes son bastante sorprendentes para mí, o sea que... somos bichos raros. No tiren para atrás porque... Te doy una pregunta indiscreta. ¿Cuántos años tenés? Yo acabo 64. ¿Acabo? Perdón, ¿cuándo? No, el 24 de marzo. Nací en el Hospital Naval. Es verdad, martes 24 gris, de marzo. De lluvia, 24 de y soy Aries, Aries. O sea que es todo gris y guerra. 24 de marzo. Sí. Mira. En el Hospital Naval. Sí. Y 2,4 en marzo. El Hospital Naval, además, porque se daba un absurdo: que es que el hermano mayor de mi madre. Era un oficial de infantería de marina, gorila paladar negro, de las máximas condenas por el 16 de junio, porque ustedes se recordarán que los aviadores escaparon, sí, pero quedaron en el tierra. Claro. Que los juzgaron, a los 3 meses salieron, ¿no? Cuando se lo depusieron a Perón. Y él estaba en tierra. Siempre el chiste era, mi padre era español, socialista y marino mercante. Y siempre discusiones en mi casa, había discusiones por política. Y mi tío, muy exaltado, porque los marinos aman a la marina más que por encima de la familia. Entonces, le decía, ¿por qué la marina? No sé qué. Y mi padre le decía, Fernando, no te equivoques, aquí el único marino soy yo, que tú eres de tierra. Y él, entonces, estaba en tierra. Y mientras mi padre estaba en el mar. Mejor dicho, estaba entrando al puerto en un barco. Y entonces mi madre rompió aguas en la primeriza y mi tío la llevó al Hospital Naval con su obra social. Y tenía que haber nacido el 23 de marzo, que era el día del cumpleaños de mi padre. Pero no la atendieron a mi madre, la dejaron, ya que hizo eso, ahora le toca sufrir esas cosas que se decían. Se la pasó bien, una cava enfermera, hasta que entró la nueva guardia a la mañana de médicos. Entonces a las 8 de la mañana, primera hora, me extrajeron con forceps. Y ahí viene mi animadversión por la marina, ¿no? y lo más absurdo es que estoy anotado el 23, no el 24. Y mi madre, yo le dije, me anoté en el 23 para que coincidiera con el cumpleaños de mi padre, pero parece que mi padre no le había hecho demasiado gracia mi nacimiento. Y mi madre me juró siempre que no, que era que el del registro estaba borracho. Ajá. Y había puesto mal el día y el año. Había puesto 52, de lo borracho que estaba. Entonces que fueron y le hicieron cambiar el año y no se atrevieron a pedirle el día porque también era hacer una borratina, claro, sobre el tema. O sea que, nada, te quería decir eso porque es martes, lluvioso, martes de guerra. Sí. Lluvioso. Un día como hoy. Gris. Como son las cosas de la marina. Y 24 de marzo después, la verdad que estuve muchos años sin poderlo celebrar. Y, claro, y el 24 de marzo, cuando cumplías, eras un adolescente. No, era un veinteañero. Tenía 20 años, 23 tenía. ¿No? ¿Dónde te encontró ese 24 de marzo? Lo tengo perfecto. Fui a la casa de la calle Córdoba. Que vino toda una columna militar a contramano, por Córdoba para abajo, hacia la Casa Rosada, de un compañero que no lo he vuelto a ver más, entonces era militante de orientación socialista. Había sido compañero mío de banco en el colegio secundario, un gran jugador de fútbol, Santiago Traine, que después no lo vi más, supongo que está viviendo en España, vivió mucho tiempo en San Francisco, en Estados Unidos, y su novio me compró un chocolate soufflé. Inmediatamente después me fui el aireado a la casa de Claudia de García Irureta Goyena. Mirá. De Gelman, sí. A verlo a ella y a Marcelo Gelman y a la madre de ella, que era María Eugenia Casinelli, una psicóloga que fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos hablando, perdón, de la nuera y el hijo del poeta Juan Gelman, padres de Macarena, actual diputada por el Frente Amplio en Uruguay. Sí, era una situación rara porque yo había sido noviete de Claudia. Ajá. y le había presentado a Marcelo, pero Claudia le daba motivos de celos a Marcelo. Entonces, llegué ahí, me quedé hablando sobre todo con la madre de Claudia, con María Eugenia, que después la seguí viendo en Barcelona. Hasta, y, vascos y, ellos. Yo me había ido del peronismo en ese momento, porque me había, estaba en desacuerdo con los montoneros, porque veía la gente de la llamada tendencia peronista, no hacía nada para evitar el golpe, sino que al contrario, decía que como había, o sea, estaba en la cabeza de la gente, que como había habido otros golpes antes que se habían resistido exitosamente, también este se iba a poder resistir de la misma manera. Yo no tenía esa visión para nada porque había estado dentro del ejército en el año 74 durante 14, 15 meses. Me habían saltado los antecedentes, me había tenido que hacer el loco cantando canciones de Spinetti y de Morris en el calabozo. Me había costado muchísimo salir de ahí, indemne, a pesar de que era un año, el 74, principio del 75, que no había orden del ejército de matar a los conscriptos. El peligro mayor venía que había oficiales de la AAA, pero no que no era una orden orgánica del ejército. Cosa que sí empezó a suceder al año siguiente, se puso mucho más denso y el otro ya directamente fue mortal. Pero al haber estado ahí cuando murió Perón y cuando las AAA empezaron a funcionar fuerte, era como que tenía un tabique y tenía un ojo. O sea, yo salía vestido de cafetero de ahí del ejército y me iba a la sede de la Montoneros, era la sede de la Juventud Peronista Regional 1, en la calle Chile 1481. Me encontraba a mis compañeros haciendo guardia con alguna escopeta, revólveres Rubí 22. Y entonces me acuerdo que llegué un día, estaban bailando a uno, o sea, se habían mimetizado con el ejército. Y entonces yo le decía al que me atendió, que era el Lobo, un compañero que después desapareció, le decía, escúchame, van a venir acá cuando haya un golpe, van a venir con tanques, o sea, que el revólver, andá limándole el guión porque vamos a tener que guardarnos en solo hacia la parte, ¿no? Y te decían, no, bueno, pero vamos a resistir, el pueblo siempre resiste. O sea, había una visión muy equivocada. Y bueno, yo estaba preocupado con eso ya en la fecha del golpe y con buscar alguna forma de evitar el golpe de Estado. Pero era minoría, yo tenía esa suerte. O sea, la vida es tan paradójica, ¿no? Porque cuando me tocó hacer el servicio militar, yo tenía una especie de tío, no era tío real, pero era la mujer era paisana de un pueblo de Asturias, de Navia, de una ciudad donde era mi madre también, entonces era como parientes. Y era el primer general médico que hubo en la Argentina, el general Ramos Vértiz. Y era traumatólogo, yo tengo pie plano, tengo todo, Juanete, pie plano, un pie desviado que va en 45 grados y otro que va en 20. Y entonces yo tenía la ilusión, lo fui a ver y tenía la ilusión de que me iba a salvar y me mandó para adentro, ¿viste? Estas cosas de los militares, o sea, con las patas todas chugas como un pato, no podía, fue muy gracioso porque hubo un momento, había otros soldados más altos que yo, pero en un momento dado faltaron esos soldados y yo quedé siendo el más alto de la compañía. Entonces quedé el más alto de guía derecha. Claro. Y yo camino torcido. Entonces salía la columna para desfilar y se movía así. Iba bailando. Y entonces el oficial no sabía por qué era eso, ¿no? Hasta que descubrió. Dice, ¡Salina! ¡Suelte! ¡Es un inútil! ¿Qué soy yo? ¿Sabe? Y ahí se pudo hacer que la columna del ejército avanzara a la derecha. Entonces yo lo puteaba, decía, ¡qué mala suerte tengo! Y además justo... pero tuve bastante suerte porque había caído detenido en enero, el día de Azul, el día del asalto a Cuartel de Azul. Se suspendió una manifestación que tenía la JP para ir a una manifestación contra las reformas al Código Penal, para endurecer el Código Penal precisamente contra la guerrilla. Y entonces yo aproveché y la manoteé a Claudia, que estábamos hablando, que estaba en una fase de reconciliación, esto era 2 años antes, 2 años y pico antes. Y entonces, digo, me la voy a llevar a ver Los Endemoniados de Russell, a un cine que había en Santa Fe, a meter mano al fondo, ¿viste? Como corresponde. Y entonces, cuando llegamos a Río, fuimos caminando, y cuando llegamos a Riobamba, ahí donde está la morgue, el combate de los pozos, sí. Ahí, había un cuartito azul, un celular de los policías, y me pararon y yo llevo en la mano un libro del general Perón, que se llamaba La Fuerza, es el Derecho de la Bestia, etapa azul. Y Perón era presidente, pero eso fue muy sospechoso para la policía, que me siguió revisando y me encontró un brazalete colorado de la JP. El brazalete colorado era un brazalete de que eras jefe de algo. No era... Y entonces me metieron adentro del camión y me mandaron a la Coordinación Federal. Y en Coordinación Federal yo tenía anotado una reunión de gabinete que me habían pasado esa misma mañana y la había anotado con mis manos cómo había sido toda la reunión de ministros. Y entonces me interrogaron mucho, pero no me hicieron nada, me pegaron una patada en el culo nada más porque estaban entretenidísimos con la gente del ERP. Después, 30 años después, mucho tiempo después me iba a enterar de que ese día desaparecieron dos muchachos ahí que habían traído heridos de azul. Uh-huh. Yo estaba al lado de una chica que lloraba, no la vi nunca, estaba en el calabozo al lado, y lo único que decía que era docente y no sabe lo que me hicieron. Yo estoy seguro que la habían violado por cómo lloraba y la habían pegado, ¿no? También. Uh-huh. ¿Te dijo el nombre o no? No, y después me enteré también mucho tiempo después, haciendo la investigación periodística, fíjate qué loco, ¿no? Nadie lo había dicho hasta ese momento, que el jefe de Coordinación Federal, en ese momento, que era un coronel amigo de Perón desde la época del GOU, que se llamaba Montiel, había sido, o sea, ¿qué había pasado? Eso era un sábado y domingo, un fin de semana. El tipo estaba en su casa. Sí. Cuando vuelve, se entera de que dos prisioneros habían desaparecido, los habían traído y se los habían matado, los habían llevado a matar. Entonces se volvió loco el tipo, porque era un tipo, supongo que de derecha, es un general antiguo, que no la quería, mucho de Perón por el tema de que era de mercante. De esa cosa me enteré yo de él, ¿no? Pero de la vieja guardia del GOU. Y se peleó con alguien que acababa de entrar a la policía y estaba todavía, no estaba ni siquiera oficialmente en la policía, que era el comisario general Villar, que había retornado. ¿Y quién perdió la pelea? Él la perdió. Y tiempo después, en el año 75, o sea, el año siguiente, esto me enteré mucho después, lo mató la AAA, a un jefe de Coordinación Federal. Lo mató la AAA el mismo día que también secuestró. Él desapareció, no apareció nunca el cadáver. El que apareció el cadáver fue de un teniente coronel al cual él ayudaba, que desde el ejército estaba investigando la AAA y en un momento dado le dijeron que no la investigara más y él siguió investigándolo. El teniente coronel Rico, el verdadero Rico, el primero, que fue muerto por la AAA. Mirá las historias, ¿no? Cómo se van encadenando. Estamos hablando con el periodista Juan Salinas, que es un pedazo de historia, digamos, del periodismo y responsable, entre otras cosas, del blog Pájaro Rojo. Sí, .com.ar. Así es. Vengo ahora, eso me interesaba. Sí. Venías con una primicia. Llego tarde. No, pues ya está. Está en la tele, eso que le agarró un infarto. Sí, un infarto. Bueno, del corazón y está grave. ¿Qué? Lázaro Báez. Mira, caramba. Y es todo un problema, porque si se llega a morir, Lázaro Báez, aunque yo no me meto si es culpable, inocente de nada. Pero en la Argentina, últimamente he estado hablando de eso, hay un abuso con el Instituto de la Prisión Preventiva, porque los motivos de prisión preventiva son que uno pueda entorpecer la investigación o que haya peligro de fuga. Peligro de fuga, por supuesto, no es el caso de Milagro Sala, pero tampoco es el caso de gente que no nos es tan afín, como el general Milani o Lázaro Báez, que deberían estar esperando ser juzgados en su casa. Como cualquier persona que está procesada. Si es así, si es las mismas condiciones que Lázaro Báez, Milagro Sala y Milani, mitad de gabinete tiene que estar sopre. Claro. Esperando... el juicio. Sí, en realidad invierte la carga de la prueba, ¿no? Vos tenés que demostrar que sos inocente. Es medio raro el sistema judicial de Macri desde el 10 de diciembre del 2015, con lo cual todos nosotros podemos caer presos porque se descanta la linda a estos tipos, ¿no? Bueno, es peligroso. Es el tema de los docentes, ¿no? Hoy el ministro Bullrich casi no lo dijo así. Pero casi dijo que pegarles también es el no. Sí, es educar. Es educar. Lo dijo así. Entonces, vos no lo podés creer de lo que está pasando en el país. Porque parece que hubieran. O sea, que te estuvieran persiguiendo a una minoría. ¿Viste esos regímenes racistas que tiene una minoría de 10 en los gitanos? Entonces los persiguen, los reprimen y los cagan a golpe sin importarle nada a la ley porque son gitanos. Pero acá estos tipos ganaron por un. Ganaron, no ganarían nunca más como ganaron. Ya está claro que nunca más van a ganar como ganaron de... Por eso aprovechan. Y entonces se comportan como si las mayorías populares actuales, que son los que están en contra de las políticas económicas que ellos están ejecutando, fueran una minoría execrable y digna de ser pisoteada como una cucaracha. El problema de esto es lo que viene después de esto, ¿no? Porque siempre hablamos un poco con Juan de que, y con Débora y con Marcelo, que después este gobierno te habilita a cualquier cosa, porque si pisoteás las instituciones como la bola pisoteás, lo que pasa que agarrás, ¿no? Sería porque... bueno saber si hay alguien dispuesto a hacer eso, porque lo que vos estás proponiendo, lo que decís que podría llegar a pasar, sería una revolución. Y hay que ver si hay alguien dispuesto a hacerlo y a decir, bueno, vamos a agarrar a todos los que fueron el primero de abril a la plaza, que son los gorilas, ¿cómo era? Coquito, era Copo de Nieve. Copo de Nieve. Los gorilas salvinos. Del zoológico de Barcelona. Claro, entonces decís, bueno, voy a agarrar a todos. El turco así se estuvo, ¿viste? Que le dijo en Gorila Suelto, en el programa Gorila Suelto, dijo... que la manifestación había más gorila que en Kenia. Claro, entonces... ¿Es verdad? Sí. Pero digo, entonces, el que venga después tendría que estar dispuesto a tratar a esa minoría, porque eran 25.000 personas, es una minoría. Sí, que lo vas a tener que perseguir, porque... Y bueno, entonces, ¿a dónde llegamos? No, o sea, pero acá no va a pasar eso. Salvo, claro, salvo un milagro, que no lo vamos a ver por razones de edad, quiero decir, no, a mí no me da la impresión de que la Argentina sea un país... donde haya condiciones. Bueno, si lo dejamos a Macri un par de años más, no sabemos. Tal vez yo no veo condiciones para hacer una revolución. Lo que sí creo. Pero yo creo que el PRO es una revolución en sí misma. Sí, porque claro. Vos fijate cómo avanza. Por ejemplo, los dos jueces de la Corte, cuando lo ponen. O sea, realmente avanza y avanza y avanza. Y me parece a mí que eso sí es revolucionario. Subvierten los valores. El concepto de revolución, entendido, como que... No. Termina el concepto, mi amigo. El concepto de revolución... Sí, es como un cambio de... Es un cambio, digamos, que uno avanza y cambia la matriz. Es lo que está haciendo el PRO. De hecho, en un año y medio... El artículo 93 de la Constitución dice taxativamente que vos tenés que jurar. No dice que vos podés jurar de cualquier manera en la Constitución. Juan, vamos, perdóname porque te quedás y tenemos una comunicación porque vamos a hablar con Leandro Santoro, referente del movimiento alfonsinista, ex candidato a vicejefe de gobierno, acompañando a Mariano Recalde en la elección del 2015. Leandro, buenas noches, ¿estás por allí? Aquí Débora, Gustavo y Marcelo, te saludamos de Salgan el Sol en Radio H. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo anda, maestro? Bien, bien, venimos de la marcha. ¿Y cómo fue? Bien, hay menos gente, te voy a ser franco, menos gente de la que uno esperaba, pero había buen clima, las compañeras estaban muy entusiasmadas y obviamente recordando con mucho dolor a Mica, ¿no? Pero había buen clima en términos de que me parece que había vocación por seguir luchando, por generar conciencia y solidaridad, que es lo más importante. Sí, la verdad que es un tema muy penoso, ¿no? Que tenemos que pasar... sobre todo las mujeres con estos, no sé si, la verdad que uno no sabe a quién echarle la culpa, ¿no? Si a los jueces, si a, la verdad que es bueno, algo lo que sí. Por empezar al violador. Pues, sí, por empezar al violador, pero alguien lo larga, ¿no? Y este es un tema. Es también. Un sistema, ¿viste? Yo exacto. Recién me hacían unas chicas de TEA un reportaje y me preguntaban si pensaba que era responsable el juez. Uh-huh. Y la verdad es que es fácil caerle al juez, pero yo no creo que haya ningún juez que quiera que los presos salgan y cometan otros delitos o que supongan que un violador no es un criminal deleznable, digamos, ¿no? Obvio. Creo que lo que ocurre es que es un sistema complejo el nuestro, donde lamentablemente el que entra sale peor y donde obviamente no hay un seguimiento ni un tratamiento integral para el delincuente, digamos, ¿no? O para el que comete un delito, cualquiera sea el caso, ¿no? En el caso de las violaciones es un problema todavía mucho más grave porque siempre tenemos la duda si efectivamente se puede considerar, viste, un delito común. De hecho, los mismos presos muchas veces terminan tratando al violador o al que está por abuso de otra manera porque lo consideran, digamos, de una categoría inferior o irrecuperable. O sea, es un debate súper complejo que honestamente, compañero, no estoy en condiciones de dar porque no he reflexionado ni he estudiado lo suficiente, pero sí entiendo que lo que hay que modificar me parece que es el sistema. O sea, son las reglas de juego, es el seguimiento, es la prevención, es lo cultural. Lamentablemente el patriarcado, la cosificación de la mujer, sí, hace que determinados grupos sociales, o grupos de personas más que sociales, consideren que la mujer es un objeto que se la puede, que se la puede utilizar o que se la puede descartar, inclusive. Eso me parece que es un tema que atraviesa todas las clases sociales, se nota mucho más a veces en los sectores populares, pero no porque ocurra menos en las clases altas, también se ve, ¿no es cierto?, la cosificación de la mujer, uh-huh, la banalización de los temas vinculados a la violencia de género. La verdad que es muy triste, pero creo que hay que avanzar en una profundización de estos temas, digamos, porque como sociedad tenemos que evitar que esto vuelva a pasar y fundamentalmente, viste, hacer que todas las chicas que fallecieron como consecuencia del femicidio, de la violencia y todo esto, no sea en vano, digamos, ¿no? Que no vuelva a suceder. Una consulta, Leandro, buenas noches, te habla Débora Mavaires, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Mira, hoy se conoció, por ejemplo, que el día viernes anterior a que desapareciera Micaela, los papás de una chiquita de 13 años tenían mensajes de WhatsApp de este señor, que todavía no sabemos si fue el que violó a Micaela, pero sabemos que es un violador, que está libre, que tuvo rasguños en la cara, digamos que los indicios apuntarían a que fue él. Los papás fueron a hacer una denuncia porque el mensaje era muy intimidatorio, abusivo, y decía que la iba a atar la próxima vez para que no se escape. Y cuando fue a la comisaría le dijeron que no le iban a tomar la denuncia, que volvieran el lunes porque no pasaba nada. Bueno, ese sábado desapareció, al día siguiente desapareció Micaela. Entonces yo digo, estamos teniendo un problema con la policía cuando uno va a denunciar un delito, sobre todo cuando es un delito contra las mujeres, nos encontramos con el problema de que no toman en serio las denuncias que hacemos las mujeres. ¿Cómo crees vos que se podría solucionar eso ahora, ya, digamos, no te digo mañana, pero con una ley? ¿Cómo considerás que se podría revisar ese tema? Yo soy papá de una nena mujer, de una nena también. Sí, sí. Y como cualquiera, digamos, no por ser padre, pero bueno, cuando sos padre te pinta más, ¿viste? O sea, uh-huh, la angustia y la reflexión muchas veces te lleva a entrar en una situación o en una zona de desesperación, que no es aconsejable, pero nos pasa a todos, ¿viste? Ves esto y lo primero que pensás es en tus hijos. Mirá, está claro, hay algunos intentos con la Comisaría de la Mujer, me parece que hay también algunos programas que no están tal vez lo suficientemente federalizados. O sea, no es lo mismo la situación de una chica que le pasa esto en la Ciudad de Buenos Aires que en una provincia del interior. Eso hay que decirlo, es triste, pero hay que intentar de federalizar este tipo de programas. En la Ciudad de Buenos Aires más o menos algo funciona, en la provincia de Buenos Aires también. Después, viste, depende mucho de la localidad. Yo sí creo que acá hay un problema de fondo que tiene que ver, digamos, primero con lo cultural, con los valores, con lo profundo, digamos, ¿no?, que hace a la convivencia democrática, que hace a la tolerancia, que hace fundamentalmente al respeto y a la dignidad de las personas, por un lado. Después me parece que hay todo un tema que tiene que ver, obviamente, con la previsión de esto, con la prevención de esto en realidad, y la fuerza de seguridad, con esto se avanzó algo se avanzó con el tema de la comisaría de la mujer, digamos, con la incorporación de personal femenino a la fuerza, pero obviamente es insuficiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después creo que, a ver, es ciudadanía política, o sea, es conciencia ciudadana, es participación de la gente, es presión de la sociedad civil, es control, es exigir, es estar sobre los temas, es hacernos cargo. O sea, yo reciente decía, soy papá de dos nenas, ¿viste? Pero la verdad que da lo mismo. O sea, es como que la angustia es un poquito mayor porque te pega en lo personal, digamos, pero sí, la verdad es que es un problema de todos, no es un problema de las mujeres o de las mujeres chicas o de los padres de hijas mujeres. Es un problema del conjunto de la Argentina que me parece que hay que avanzar y tratar con seriedad y reflexionar más allá de los casos particulares. Tal vez esto es lo más importante que tengo para decir, porque a ver, la verdad yo me pongo a pensar estos temas cada vez que pasan. Seguro, como, sí, sí, como todo. Pero no debería ser así, o sea, la verdad es que como con tantas otras tragedias, viste, que suceden los acontecimientos y bueno, como que tenés que dar una respuesta y decir lo primero que se te viene a la mente, pero me parece que el Estado debería tener un rol mucho más activo y debería ser parte de esos famosos acuerdos de Estado, viste, que dicen todos los partidos políticos se ponen de acuerdo para sacar algunos temas de la agenda de discusión. Uh-huh. Bueno, este está claro que es uno de esos, ¿no? Leandro, te saco un poco de este tema que tiene que ver con la coyuntura y si te parece nos metemos un poco en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández aparentemente rompió con Massa para estructurar el PJ en Capital. Vos fuiste candidato a vicejefe de gobierno acompañando a Mariano Recalde por el Frente por la Victoria. ¿Cómo ves el panorama en la ciudad de Buenos Aires de caras a lo que van a ser una elección legislativa que, en principio, barajando los números, no va a mover demasiado el amperímetro porque en las cámaras no va a pasar demasiado, pero que simbólicamente puede ser muy definitoria tanto para el actual gobierno como para la oposición? Mira, yo tengo buena relación con Alberto. Charlo bastante con él, lo respeto, le tengo aprecio, lo valoro, lo escucho cuando lo veo en los programas de televisión. Pero la verdad no tengo claro si hay que... Mejor dicho, a ver, creo que no hay que definir una estrategia electoral pensando en las personas. Me parece que lo que hay que pensar es en las políticas. Bien. Y tenés que tener una identidad y un perfil definido, porque a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires vos le tenés que proponer un modelo alternativo al neoliberalismo que está gobernando en los tres distritos, en la provincia, en la ciudad y a nivel nacional. En ese contexto yo creo que el kirchnerismo tiene un desafío por delante, que es intentar de consolidar su identidad, reivindicar el liderazgo de Cristina, interpelar un sector de la sociedad y fundamentalmente unificar todos los sectores que conforman esta organización. Si nosotros empezáramos a discutir por las candidaturas, cometeríamos el error de meter el carro por delante de los caballos. Acá lo que hay que definir primero es qué es lo que queremos representar en el marco de un programa. Segundo, hay que definir una estrategia política y después, en tercer lugar, una táctica electoral. Yo soy de los que creen que que Cristina está mucho mejor de lo que el sistema político cree, que hay un sector de la sociedad que se siente identificado con ella. Creo que lo peor que nosotros podemos hacer es, en aras de pretender representar, ampliar nuestro radio de representación, desatender la exigencia de un sector de nuestro electorado que nos reclama ser duros y contundentes contra el neoliberalismo, que nos reclama tener en el Congreso Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires posiciones claras y definidas. Y creo que además hay que tratar de trabajar en la construcción de un frente local de cara al 2019 sobre la premisa de que el kirchnerismo tiene una representación política mucho más fuerte de lo que el sistema político considera que tiene. O sea, me parece que hay que garantizar que de cara a la elección de este año no quede ninguna duda que los votos que nosotros tenemos tienen una identificación política muy concreta. En ese contexto, creo que es donde creo que hay que plantear la discusión. Después se ve quiénes son los mejores candidatos. Pero si vos empezás a discutir si viene Vera, si viene Claudio Lozano, si viene Héctor Polino, si viene Alberto Fernández, si está la Cámpora, si hay otros sectores, si los radicales que estamos en el proyecto... Bueno, eso me parece que termina desnaturalizando un poco la cosa y nos va a generar más complicaciones que soluciones. Le hace una pregunta a Leandro. Juan José Salinas está aquí como invitado, el pájaro rojo. Así que te dejamos en manos de él. Sí, más que una pregunta, en realidad es yo estaba invitado a venir al programa y llegué tarde porque me fui al centro de Salamanca, en la calle Independencia, al 2500, donde hoy se dio la patada inicial. Me enteré al mediodía yo, porque esto pasa que uno no se entera. La patada inicial de una mesa de agrupaciones peronistas, kirchneristas, la mayoría, vinculadas con gremios y sindicatos, ¿no? Donde está Santa María, está mucha de la gente de la Corriente Federal de Trabajadores, está un sector, creo que está Camioneros también, y lo que me llamó la atención es que el discurso es muy parecido al que vos dijiste, en el sentido de que ellos dicen que hay que hacer un acuerdo programático y que hay que hacerlo no solo con los sectores peronistas y kirchneristas, sino con todos los que rayen en estar contra el gobierno del PRO, que es de hecho es del PRO, y ponerse de acuerdo en qué es lo que hay que hacer en la ciudad en caso de ganar. Y eso es un poco lo que vos estabas diciendo. O sea, me llama la atención porque es un... Frente a Alberto Fernández, frente a la Cámpora y sus aliados, el peronismo militante, Nuevo Encuentro, aparece este tercer sector que no aparece como enemigo de los otros sectores para nada, sino como un complemento, ¿no? Como si fuera la pata gremial o sindical, pero con claras definiciones políticas, ¿no? Sí. Me llama la atención de que no estuviera Palazzo, que es lógico, porque Palazzo se define como radical, pero para mi gusto, Palazzo y la bancaria, que está bien que se defina como radical, porque es de donde viene, En un cierto sentido es el discurso más peronista que yo conozco. Bueno, Leandro también está en la misma, claro. En la misma, él dice que vos, ¿cómo es que decís que vivís como peronista, una cosa así, no, Leandro? Peleo como peronista. Que pelea como peronista, claro. Eso dicen los compañeros, no digo yo. Claro, exacto. Pero es interesante porque en realidad lo que nos está uniendo no es creo que son los acuerdos. Las ideas. Y sí, las ideas y los acuerdos y no el espanto, ¿no? Claro. O sea, no nos espanta Macri como con su política, ya las conocemos, sino que nos empieza a unir las ideas de un país mucho más inclusivo, más justo, más soberano, ¿no? Más independiente, y me parece que anda por ahí. Si no recuerdo mal, vos, Leandro, sos docente, ¿no? Uh-huh. Y te hago la última pregunta, así ya te libero y podés ya disfrutar de tus hijas. ¿Qué te pareció lo que está pasando con los docentes, primero con el paro y segundo con la represión y ahora con la habilitación, digamos, de la escuela itinerante? Es un manicomio este país. Las cosas que pasan son absolutamente increíbles, ¿viste? Sí. O sea, que los docentes tengan que pelear para que su salario no pierda con la inflación. Es una cosa, solamente acá puede pasar, digamos, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de que están buscando que aumente su poder adquisitivo. Están buscando recomponer lo que perdieron el año pasado y lo que van a perder este año como consecuencia de una inflación que es mucho más importante de la que está calculada. Sí. Mucho más importante que el 18%, ¿no? O sea, eso en primer lugar. En segundo lugar, lo de la represión me parece que es un absurdo total. O sea, viste, hay una desproporción entre el uso de la fuerza, digamos, ¿no es cierto?, y el formalismo de que si faltaba el trámite administrativo, de que estaba el permiso, ¿no?, para poner una carpa itinerante, es un absurdo, tan absurdo que el día siguiente se la terminan autorizando. Claro. Entonces, la Argentina se ha vuelto a veces, parece salido de un cuento de García Márquez, ¿no?, donde hay realismo mágico y las cosas más insólitas pueden pasar. Yo ayer escuchaba en la televisión a Eduardo Madeo decir que en realidad un grupo de violentos había atacado a la policía, haciendo referencia a la represión policial hacia los docentes. El diario Clarín titulando que la policía desalojó una protesta de gremialistas docentes, ¿no? O sea, no es que la policía le pega a los maestros, sino que la policía desaloja una protesta de gremialistas. O sea, es muy compleja la situación porque la verdad es que a veces uno tiene la sensación que hablamos en idiomas diferentes, que tenemos lógicas de comprensión y claves de interpretación de la realidad que son completamente diferentes de la de otro sector de la sociedad, tan argentino como nosotros, pero que justifican determinadas acciones a partir de una serie de caracterizaciones que no tienen nada que ver con el país que nosotros vemos, y a ellos les pasa lo mismo cuando nos tienen que caracterizar a nosotros, ¿no? Uh-huh. Me parece que la política tiene que desempeñar un rol mucho más protagónico, más activo, que es imprescindible que tengamos en los próximos meses nosotros también la responsabilidad de politizar el debate, de elevar el nivel de conciencia de la gente, de poner los puntos sobre las ideas, o sea, de discutir ideas, discutir programas. Acá hay cosas que la política tiene que salir del terreno de la banalidad y del chusmerío político, ¿no es cierto?, y pasar al terreno de las propuestas, de las ideas, de la gestión, de los paradigmas, ¿no es cierto?, de las estructuras, de los problemas de fondo, o sea, y me parece que en ese sentido es imprescindible que Cristina sea candidata, es imprescindible que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos los mejores cuadros para poder dar este debate. Y es imprescindible fundamentalmente que tengamos un programa alternativo, un proyecto alternativo al neoliberalismo para que en el año 2019 haya un gobierno popular nuevamente en la Argentina. Ojalá, Leandro. La verdad, ¿alguien tiene algo que preguntarle más? No, está bien, ¿no?, que vaya, que descanse. Leandro, la verdad te agradezco mucho y disculpá por las molestias que te hemos ocasionado. Gracias. No hay problema, compañero. Dale, te mando un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande. Chau. Leandro Santoro, dirigente del movimiento alfonsinista nacional. Así que pasó acá en Sacana Sol. Vamos a escuchar un temita, siendo las 20:15 de la noche, en Radio H. Repito, un teléfono para que se comunique con nosotros, que es el 2068-9009. Y volvemos en un segundo, vamos a escuchar un temita de riff que sea rock, ¿no? ¿Cuál? No. Bueno. El que quiera. Mis Bolivia, paren de matarnos. Yo no lo elegí, pero lo ponen. Chau. Paren de matar. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Doble indemnización si soy herido arriba de la cintura. ¿Doble indemnización por ser herido una vez? No solo eso. Si me hieren y no muero instantáneamente, mi familia recibe aparte el 25% por sufrimiento. Eso sí es protección sindical. Y si sobrevivo a mi herida, me dan una garantía de 6 semanas de convalecencia con paga. ¿Con paga? A usted está bromeando. No solo eso, podemos ir a un sitio de recreo con nuestra tarjeta de crédito de Caos Plan Americano. Diversiones todo el día. Tenis, golf, ping-pong, danzas regionales, funerales gratis. ¿Danzas regionales? ¿Cómo se vería este hombre bailando danzas goyescas? Hola compañeros, soy Carlos Bardagán. Quería dejar este saludo y un abrazo fuerte a todos ustedes, los que hacen Salgan al Sol, un programa que ya es la envidia de las radios más importantes del mundo entero. Así que los invito a seguir escuchando Salgan al Sol. Muy buenas noches, muy buenas tardes, o lo que sea. Un abrazo para todos. Culpa a la noche, culpa a la playa y culpa a la lluvia. 25 minutos del primer tiempo. Sale desde el fondo Maxi Giuliboni. Se le acerca Leandro Higuia, recibe la pelota en el círculo central. Toca a la izquierda para Jorge Arcapalo, que manda al medio para Matías Canillán. Canillán que la juega para Alejandro Apo. Está en el medio Víctor Hugo para el gol. Centro de Apo a Víctor Hugo. ¡Gol! Víctor Hugo, porque el fútbol ya no es para unos pocos. El fútbol en Argentina sigue siendo para todos. Bájate la aplicación sin ningún costo a tu celular. Relatores, el fútbol va con vos. Y 21 en esta noche de martes, estamos aquí, venimos después de escuchar música, la tanda, bájense la aplicación de Relatores, el fútbol va con vos a todos lados. A todos. Exactamente, ahora que termina este campeonato y ya después no vamos a poder ver más fútbol, salvo que le paguemos a Mañeto, ténganlo siempre presente, cada vez que pagan, le pagan a Mañeto. Estamos con Juan José Salinas, el pájaro rojo, nada más y nada menos aquí. 18 grados, dos décimas, dice el termómetro. Te voy a reprimir un mosquito. Sí, hay un mosquito dando vuelta que me está poniendo muy nervioso, muy nervioso. Soy mosquitofóbico. Está que sí, anda por acá. No por acá. Soy, me defino como mosquitofóbico. Me imagino que el tigre no lo conoces. Sí, sí, no, conozco tigre, conozco Santa Fe, Rosario. Digamos una zona de mosquitos. De humedad y mosquitos conozco bastante y me pone muy, pero muy nervioso. Pero bueno, haremos lo posible. Juan, primero, gracias por venir. Sabemos que tenemos disponible un libro que has escrito sobre el fiscal Nisman. Sí, no pude tener un ejemplar porque no tengo más en casa. Tengo que ir a la editorial a buscar. Se lo recomiendo. Ahora estoy muy esperanzado de poder sacar en un mes la segunda parte, que la tengo escrita hace mucho, la tengo, ajá, que ayornar, sí. Porque se llama el libro, se llama el caso Nisman, Secretos Inconfesables, uh-huh, y trata no solo de Nisman, cómo lo mataron ni nada, que a mí me parece que está bastante claro, ahí está lleno de cosas que no están claras. Lo mató un comando iraní venezolano. Claro, lo mató un comando iraní venezolano que entró por el boquete de Maduro vestido de hombre rana. Y después se escaparon por el mismo lugar, por eso no hay ninguna señal. No dejaron ninguna. Pero lo importante es que hizo Nisman durante 10 años. Ajá. Nisman tuvo un presupuesto faraónico, que nadie en el Poder Judicial tuvo ese presupuesto. Se la pasó viajando por el mundo acompañado de bellas señoritas. Tenía cuentas que recibía dinero desde Israel, desde Estados Unidos, mensuales. De Israel recibió $6,000 mensuales durante 4 años. Después tenía un coche de una empresa que estaba vinculada con la CIA que se lo dejaban gratis para que él lo utilizara. Uh-huh. No era de él, pero era para toda la vida. Un Audi de los caros. Además recibía plata de Stefanini, que eso es algo que nadie todavía... Nadie puede explicar. Nadie puede explicar cómo un señor que lava dinero del tráfico de drogas le paga, por alguna razón, $150,000 a Nisman. Bueno, y además él era el alter ego del señor Estiuso, de Jaime, entre comillas, Estiuso, uh-huh, el hombre fuerte de la CIDE de antes, que ha vuelto a hacerlo ahora, sí, a través de Silvia, sí, Magdalani, que es la segunda de LAFI, ¿no? ¿Quién es...? En 2-3 líneas, si puedes definírmelo para que la gente... ¿Qué es Estiuso? No quién. Estiuso es un ingeniero electrónico, en primer lugar, experto, uh-huh, en todo tipo de intercepciones de teléfono, grabar, es de chantajes, ¿no? O sea, quiero decir, es un especialista en, si uno renguea por algún lado, tener pruebas de ese lugar por donde renguea. O sea, a él le interesa si uno toma cocaína, si le gustan las chicas jóvenes, si es putañero, si engaña a la esposa. Si engaña a la esposa. Todo lo que sea susceptible de chantaje. Al mismo tiempo es un enorme contrabandista. Ajá. ¿De? O sea, de todo. Porque vos si estás el jefe de la CIDE, tenés gente en Ezeiza, tenés gente en el puerto. Cuando chocó el tema de Gómez Centurión, cuando se pelean, uh-huh, porque choca Gómez Centurión con una banda que ya estaba organizada. Ahí uno llega con pretensión de armar tu propia gente, sí, te encontrás con que ya está todo organizado. O sea, claro, cuando estoy, quiero decir, es un choque de mafia. No lo estoy denunciando a Estiuso por contrabando de drogas, aunque hay indicios de que participó. Por ejemplo, la operación Strawberry, que fue hace mucho, en su momento era la operación más grande de narcotráfico que hubo en la Argentina, y que está claro que fue una compra directa. O sea, se compró a los colombianos esa droga, y se arregló con los colombianos, mandaron 2 perejiles para meterlos presos. ¿En esa? Entonces la robaron la droga y gran parte eran 3 toneladas, declararon menos de las 3 toneladas, se quedaron con 600 kilos y además ascendieron. O sea, quedaron como En la operación Strawberry estuvo el juez Markevich, ¿no? No sé si el juez era Markevich, creo que sí. Estaba Diamante, Gerace, todos los que... Yo siempre estudio cuento. Creo que sí, porque era San Isidro. Me parece que sí. Es que todo toca San Isidro, donde está Sandra Arroyo. Sí, sí. Sandra Arroyo fue trabajó con Pichetto, que Pichetto es Estiuso. Uh-huh. Sí. Y Aval Medina también es Estiuso. Y Sandra Arroyo es Estiuso con polleras. Sí. Entonces, y él con Nisman, todos eran, a mi modo de ver, era una asociación ilícita, absoluta. Bueno, de hecho, tiene una causa por contrabando por la empresa House to House, que tenía armada desde la CIDE. Se fue en el coche del país, cuando se fue en el coche de esa empresa. De esa empresa que estaba a nombre de alguien que a Sandra Arroyo Salgado tiene preso, que lo metió preso, que se llama Bernabé Moschella, uh-huh. Que está amenazado porque mataron a uno de los que habían en la cárcel. Colgaron, se colgó, se suicidó. Sí. Uno que no tenía prácticamente nada que ver, era medio un perejil, medio que era el que hacía de campana, por decir algo. Uh-huh. Y Bernabé Moschella desde ese día está calladito, no habla más, y la causa sigue ahí, creo que está detenido en Córdoba ahora, que era de la operación Esquimal, que mandaban droga en esquíes a España. Sí. Ah, y sí. Los pescan con 62 kilos de droga, entonces lo meten preso. Y de esa manera, yo digo, claro, también de esa manera se sacó de encima al socio. Si vos tenés la CIDE, tenés a la policía bonaerense, acordémonos que la CIDE y la policía bonaerense, sobre todo la de narcotráfico de Zona Norte, es una sociedad. Sí, es lo mismo. El Estiuso tenía una sociedad con el viejo comisario Naldi, ¿no? Sí. Pero siempre fue así, quiero decir, sí. No es una acusación. Entonces uno tiene, los narcos también van ahí, van al Narcodelta. Es lógico, porque el Paraná es una autovía, es como la 9 de julio, claro. con poco control, la manera lógica de traer la droga. Estefanini, cuando desaparece, dicen que estaba mandando a hacer en un astillero, había llevado dinero, la esposa denuncia que desapareció, había llevado dinero para pagar un astillero, porque se estaba mandando a hacer aparentemente un submarino unipersonal que era teledirigido para traer la droga directamente. Por un submarino a través del Paraná. Claro. O sea, no, a mí causa gracia cuando dicen no, porque tiran la droga desde avionetas. Y yo digo, ¿pero qué droga desde avionetas? No, lo más lógico es venir por el Paraná. ¿Venís por el Paraná? También se trae con avioneta que la dejan en... Después hay que traerla en vía terrestre, pero es más complicado traerlo en vía terrestre desde Salta, por ejemplo, que traerlo por el Paraná. Por el Paraná solamente hay que arreglar con una fuerza. Claro, un prefecto. No, lo tenés que arreglar con varias. Claro. Y ni siquiera con una cúpula de la fuerza, sino con el que está en la zona, que toca. ¿Y si te haces un submarino de estos que no se detecta? Entonces, si vos estás metido en el tema siempre es como la DEA. La DEA no combate el narcotráfico, lo regula. Exacto. O sea, y siempre fue así. La Policía Federal, ahora no sé porque me he perdido, porque en una época lo estudié el tema, pero cuando empezó la AAA, también en ese momento... Empiezan las compras rutinarias todos los meses en Bolivia, cocaína, por parte de la Policía Federal. Aprovechando además la relación que había entre el comisario Villar, que era uno de los jefes de la AAA y jefe de la Policía Federal, y el dictador Banzer de Bolivia. Sí. Entonces empiezan a traer, esto quedó al descubierto alguna vez hace más de una década, 15 años, cuando una Fiorino volcó, traía 250 kilos. Sí, me acuerdo de ese caso. Y era la vigésima vez que venían. Todos los meses iban con la Fiorino y parece claro, los muchachos, como en el chiste de Capusotto, ¿viste? Como acá la gente, a la décima vez habrán dicho, bueno, y no estamos sin dormir. Sí. Pues, mirá lo que llevamos, rapá un poquito y se agarra con la uña y venían... Debían venir a 200 y dijeron vamos a investigar estas últimas consecuencias. Venían en el aire. ¿Qué hacía la federal? Bueno, tenían sus dealers que les servían mucho porque además, esto lo contaba el Gordo Valor. ¿Por qué caían la mayoría de los delincuentes? Porque los delincuentes toman cocaína. Entonces, mientras compran un mogra, 2 gramos, ¿viste? Nos llama la atención, pero un día hacen un golpe, tienen plata y organizan una fiesta. Un lunes, porque lo hicieron el domingo, el golpe, ¿viste? Sí. Eran boqueteros. Y el lunes, que todo el mundo está... Los tipos organizan una fiesta con 20, traen 5 minas, ¿viste? Putas, champán, ¿viste? Hacen quilombo y piden 20 gramos o 30. Y ahí, ¿viste? La policía se te prende la quina, porque ya sabe que hicieron algo. Claro. ¿Es eso entonces, lo que pasó? Es así como pierden. Entonces... Zona Norte, volvamos al tema. Sandra Arroyo la mete La mete Stiuso, el jugador de Sandra Arroyo, fue una sucursal de la CIDE, siempre. Sí, de hecho, siempre se hizo. Entonces, vos tenés la posibilidad de meter a los narcotráficos con la policía bonaerense, meterlos presos, porque la CIDE no tiene capacidad de... ¿Sandra Arroyo reemplaza a Piotti? Es el mismo jugado. Claro. En realidad creo que... Reemplaza a Markevich. A Markevich. Y hoy tenés también dos agentes de la DEA al frente de Bresci y Roncaglia. Sí. Sí, pero distinto, porque porque Roncaglia efectivamente es un tipo que hace la buena letra con los norteamericanos. Pero, sí. Y sí, bueno, es así. Pero Roncaglia estaba recomendado desde la época de Nilda Garré. Estaba recomendado de antes. Es un hombre prolijo. Y yo tengo entendido que no es el que más, por ejemplo, sorprendentemente, ahora ya vamos a hablar de ese tema después, por ejemplo, cuando es un tipo que ha mostrado mucha apertura con mostrar, que es lo más interesante de todo, con mostrar los archivos de la Federal relativos a los atentados, al AMI y la Embajada, que es riquísimo eso, porque la verdad es que en los dos atentados participaron policías federales, esta es la verdad. Entonces, la actitud de Roncaglia era sorprendente. Hasta ahora. Entonces, yo no me quiero meter con Roncaglia ni con la Policía Federal actual, no porque considere que son un grupo de gente. Sí, buena, carmelitas de calza. Carmelitas ¿no? de calza. Sino porque realmente han tenido muchos líos con la unificación y todo esto. Sí. Es un proceso muy confuso. Y, digamos, para hablar, hay que hablar con especialistas, ¿no? Marcelo Saín. Sí. Hay que hablar con especialistas porque si no uno puede llegar a tocar de oído ahí. Incluso, y después que la Federal, el problema que tiene la Federal es que es más prolija que la bonaerense, siempre lo fue. Y por otro lado, como está vinculada siempre con el poder político, los políticos normalmente le dejan pasar algunas cosas sin problema, porque lo que hacen indefectiblemente todos los ministros es arreglar con el jefe algunas cosas. Por ejemplo, bueno, la quiniela, cerramos los ojos, no sé, cosas menores. El tema está que se complica, por ejemplo, en comisarías como lo que denunciaba la Alameda y Solana, no es mentira, no es mentira. Quiero decir, si no va a Flores, ve que hay un montón de prostitución que no está en otra zona, nadie entiende bien por qué está ahí, y es porque eso ha sido decidido por la policía. Constitución lo mismo. Claro, ha sido decidido que en ese lugar es para eso y se recauda para eso y bueno. Yo para terminar con el tema Stiuso te iba a preguntar, esto que vos comentabas, ¿no? De la gente que de repente hace una fiesta y se pasa de copas, y se pasa de droga y de repente empieza a hablar de más y trae gente que no es del palo. ¿Es lo que le pasó a Lauchón Viale? El amigo yo creo que a Lauchón Viale lo dejaron morir, alguien lo entregó, porque se estaba muy zarpado el hombre. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que dicen todos? Hay un momento que pones en peligro todo. Si vos sos un delincuente, pero querés estar en varios rubros a la vez, no se puede estar putas drogas y robar propiedades, que era lo que estaba en Lauchón, que lo lamento decirlo, pero es así. Todo no puede ser. Hay un momento dado que te vas y después probablemente el consumo. No sé, en el caso de Lauchón, pero quiero decir, todos sabemos, yo no conozco a nadie que tome cocaína. Bueno, por ahí alguna persona, pero no conozco a nadie. No conozco a nadie que no descarrile. O sea, hay gente, qué sé yo, decían que cierto presentador de televisión, ¿viste? Que murió hace mucho tiempo, sí, que tenía mucha conducta, entonces Ramón tomaba la del Papa. No, Bernardo también. Ah, Bernardo. Sí, que tomaban la del Papa, ¿viste? Tomaban pura, muy buena, se la conseguían. Y que eso le permitía regular. Pero yo no conozco gente que... ¿Bernardo? Sí. ¿El claro. Bernardo? No, sí. Está muerto, podemos nombrar. No, bueno, ahí había uno, había uno que de pata de palo, muy intelectual. Sí. Ese fue gracioso porque yo lo vi en la televisión como se le cayó una vez que estaba un mago que le pidió el pañuelo, el mago abrió el pañuelo y se le cayó el rabión. Sí, en sí. cámara, fue una cosa escandalosa. Yo lo vi. Un gran amigo mío fue asistente de producción de Gerard. Bueno, Olmedo. Casi lo digo. Olmedo, lo sabemos. Sí, el tapar en la cámara fue porque había hecho una apuesta con los compañeros de él. Él era muy buen compañero porque venía de cámara, ¿no? Entonces había hecho una apuesta que se pegaba un saque en cámara. Sí, sí. Y ahí nació. Con Portales, un día que estábamos morcillando a los bestias, Portales le dijo, qué mal te veo de la nariz. Y él le contestó, es que las cosas ya no vienen como antes. Era el cuchillo. Y empezó a hacer así. Todo, yo estaba azorado. Decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que ellos no eran caretonas en eso. O sea, era gente que lo tenía muy incorporado como parte de su vida. Sí. No le hacían daño a nadie, la verdad. Una decisión personal. La plata era de ellos, o sea que... Lo que quiero decir es que, volviendo al jugado de San Isidro, el jugado de San Isidro es clave para llenarte de plata, porque vos lo metés preso a un señor o no lo metés preso. Le pedís que ponga plata o no le pedís que ponga plata. Y a mí me parece que alguna de esa plata iba a parar a las cuentas de Nisman. Creo que hay un gran lío, porque Nisman, cuando se separa de Sandra Arroyo, no le dice, la reemplaza a Sandra Arroyo en el sentido de como te está Ferro por la Marcino. Entonces, Sandra Arroyo alucina de que la hayan dejado afuera del business, y después, como muchas de las mujeres, piensa que el marido es puto. o sea, aunque le pegan el palo, que en el caso de... sospecha, porque yo he tenido mujeres cercanas que te dicen, porque todos los hombres... es un verso, muchas chicas piensan que uno siempre está al borde. Y yo le explico que no, que eso, pues, si uno tuvo alguna duda, habrá sido a los 12 años, 13, pero nunca más. O sea, porque hay una decisión que hay que tomar, es una decisión, sobre todo en la cultura donde nosotros estamos, que no estamos en la Grecia antigua, ¿viste? Entonces, pero claro, es que Nisman se cambiaba los ojitos de colores, ¿viste? se hacía la depilación completa, porque él era peludo y de golpe y porrazo no tenía un pelo más. Y esa cosa de tener chicas pagas y jovencitas y muy lindas, sí, que vos, te habla de la incapacidad de... ¿Cómo era la relación que vos decías de las chicas? ¿Cómo era? Leandro Santos. Claro. Proxeneta. Y te habla de la imposibilidad de encarar a una mujer, ¿no? Porque, quiero decir, él tenía todo para poder encarar a una mujer. Pero eso te compromete. Claro. Te compromete. Y él, evidentemente, qué sé yo, tenía una relación. Hay gente que dice que el tiro, que a pesar de que pidió la pistola y todo esto, gente que lo conoce, dice que duda de que él haya estado seguro de pegarse el balazo. Que debe haber estado, ¿me lo pego o no me lo pego? ¿Me lo pego o no me lo pego? Sí, que, jugando. No jugando. Al borde, ¿viste? Porque era al borde y se lo pegó. Convengamos que si Nisman no se hubiera suicidado, como creo yo. Yo también, y yo estoy también seguro. Creo, y creo que todos los que estamos acá, estaría preso. Totalmente. Claro. Esto es sí, yo creo que fue inducido. Bueno, en este país no sabes si estaría preso. Bueno, sí, pero estaría reducido a la nada, o sea, absolutamente desprestigiado. Sonó la carrera con esto, ¿no? Todo. Lo que pasa es que para mí lo apretaron. Todos los familiares. Esa es mi teoría. Mi teoría es que lo apretaron con las hijas. Claro, porque cuando la hija se queda en España, en Barajas, se queda con el teléfono de Estiuso, o sea, de la flota de Estiuso. ¿Cómo llega la chica de 15 años a tener un teléfono de la flota de Estiuso mientras espera a la madre para que venga? Y después las hijas no le contestaron los llamados. No, pero a mí me parece que hay otra cosa. Alguien lo convenció, yo tengo idea de quién es el alguien. O sea, pero alguien lo convenció. Alguien lo convenció, no solo que Gil Carbó lo podía echar, que eso, sino que la FIP lo tenía bajo investigación. Es, y esto lo tenía loco. Él llega y habla con un periodista muy famoso, muy famoso, y le pregunta que por favor le averigüe si la FIP lo está investigando. Y después. También, es un dato que tengo, pero no puedo decir que estoy seguro porque tengo una sola fuente de ese dato, es que el jueves él se mata el domingo, por la mañana. El jueves, él empieza a pedir la pistola el viernes, el jueves lo va a ver gente vinculada al Poder Judicial, no un juez, pero gente vinculada al Poder Judicial, y vinculada a la CIDE, al sector... al sector AFI, a lo que eran las pruebas, y le llevó una carpeta y le dice, escúchame, el lunes no vayas a declarar porque nosotros sabemos, te vamos a matar, tenemos esto, esto y esto, y cuando salga de declarar... Claro. Recordemos que ese lunes él tenía que presentarse en el Congreso para... Y él no tenía nada para decir que ya no lo hubiera dicho a TN. Esto lo desesperaba. Sí, de hecho lo hizo el viernes. Claro, ¿no? El miércoles. Y él empieza a llamar a Estiuso porque quería que le dieran una escucha. Estiuso siempre le había dicho que tenía escucha. Que además debían existir, porque la NSA norteamericana, quiero recordar a los oyentes, había grabado, esto lo denuncia Edward Snowden, uh-huh. había grabado 35 primeros ministros o presidentes del mundo. En los 35 Cristina entraba seguro, porque si hubieran sido 10, quedaba la duda. De hecho, Dilma, quedaba la duda. Pero Dilma fue la que se... Los únicos que se saben es que es Dilma y Angela Merkel. Uh-huh. Eso es lo único que se sabe positivamente. Cristina lo fue a ver a Snowden para confirmar esto. Yo estoy seguro que Snowden le dijo, vos también estabas. Sí, Cristina, en ese sentido, mi respeto, capa, porque es lo que tenía que hacer y lo hizo. Fue a Moscú y lo fue a ver a él directamente. Que no se lo cuente nadie, ¿viste? No la podés pasar a Cristina. Porque es una mina que es muy inteligente. Yo creo que este gran motivo de la bronca con Cristina es que la gente no soporta que una mujer tenga poder, tenga dinero, sea bonita, porque fue muy bonita Cristina, pero es una señora mayor de edad. Y encima sea inteligente y con capacidad de mando, más allá de los errores que pueda haber cometido. Son demasiadas atribuciones para una persona para que la gente las pueda digerir. Mucha gente no puede digerir esto, no puede ver el talento en otra persona. Y ella no la ayuda, encima, no la ayuda que ella está muy consciente de esos talentos. Y quizá alguna vez meta la pata, una vez cada como le pasa a todo el mundo que es brillante, hace 100 y en 3 se equivoca. Pero criticar esos aspectos es de tonto, porque ¿quién no se equivoca? No, pero ¿no? Por ejemplo, en este caso Cristina se equivoca, porque Cristina no entra en pánico, sino que hay un momento dado que con toda lógica piensa que lo mató el Mossad. Piensa que lo mataron los israelíes a Nisma. Porque para los oyentes, Netanyahu tenía que ir al Congreso de Estados Unidos. Se había autoinvitado al Congreso de Estados Unidos, pasando por arriba de Obama. Y quería, para sabotear y tirar abajo el inminente acuerdo nuclear, no solo con Estados Unidos, sino con todas las potencias de la OTAN, ¿no? La OTAN y el Consejo de Seguridad, con Irán, acerca del plan nuclear iraní. Para eso, tenía que ir a pintar a Irán como una organización terrorista. Y este aquí, que no hay ningún acto terrorista que se haya responsabilizado Irán contra nadie hace muchas décadas. O sea, casi te diría, los actos que hizo Irán no eran terroristas, fueron ejecuciones de tipos de su oposición en otros países. Eso sí lo hicieron, en los años 80. Pero de los años 80 para acá no hay nada. Lo único que hay son las acusaciones por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. Que ya les digo, con la autoridad que me da haber estado investigando el tema de la AMIA, contratado por la propia AMIA durante más de 3 años, y luego la seguí por la mía, que no hay nada contra Irán. Es un verso atómico. Entonces, por eso es que están tan preocupados. ¿Y ahora? Hay una historia con Irán. Yo nunca pisé la embajada de Irán. O sea, que también, y no fui a Irán nunca, y no conozco casi iraníes. Alguna vez vi alguno. A Rabani lo vi antes de los 2 atentados en la Feria del Libro, que había presentado una revista que se llamaba La Revista del Islam, en el año 91. La única vez que lo vi. Con esa, ¿quién era? Mohsen Rabbani, era el agregado cultural de la embajada de Irán, que lo acusaban de ser jefe de inteligencia. Puede ser, porque los agregados culturales normalmente lo son en todos los países. Y fue el que más acusó el gobierno de ser el que había intervenido en el atentado. No hay ninguna prueba contra Rabbani. No solo no hay ninguna prueba contra Rabbani, si ustedes se meten en pajarorrojo.com.ar van a ver que hemos revelado un papel secreto que es apenas la muestra, la cutícula de la uña del meñique de los materiales que Stiuso ocultó, y a pesar de la desclasificación ordenada por Néstor Kirchner y por Cristina, los ocultó en diversas cuevas de la CIDE, sobre todo en una que está en el pasaje Barolo, que estaba en el pasaje Barolo. Y ahí hay toneladas de material que se hurtó a la justicia y que está siendo desclasificado por la unidad fiscal de la AMIA, que ahora ya no está más Nisman, lógicamente, sino que hay 3 fiscales. Y tiene un grupo especial para buscar este material. Y a mí me llegó ese papelito, que me llegó a través de una de las partes, porque lo que tienen acceso son las partes. Y eso es lo que el gobierno está desesperado para evitar. Y Stiuso, que están aliados ahora, porque antes estaban peleados, pero ahora el matrimonio de la CIA, o sea, la CIA los hizo amigar, porque tiene un enemigo común, que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, Stiuso y el gobierno están desesperados porque ese material que está en manos de la UFI no se conozca, porque ese material demuestra taxativamente que Irán no tenía nada que ver. Por ejemplo, hay material, y esto es un adelanto exclusivo para este programa. Material. No, ahora no. Pará, porque vamos a encarar la última parte de nuestro programa y vamos a conversar sobre esto que Juan acaba de decir y por qué el gobierno actual parece estar tan interesado en encubrir a los encubridores del peor atentado de la historia de nuestro país. ¿Sí? 85 víctimas fatales más 300 y más las 22 de la embajada, o sea, son 107. Entonces. Exactamente, 107. En un lapso de un año y medio, menos de dos años, que se produjeron entre el 92... Dos años y algo. Y el 94, claro, marzo 92 y julio del 94. Esos, en dos años y moneda, se produjeron en un contexto particular en el cual nuestro país empezó a formar parte del mundo nuevamente, y en un contexto actual en el que parece que volvemos a formar parte del mundo. Música, maestro, cuando usted quiera, vamos y venimos porque nos queda la última parte que es lo más interesante. Salgan al sol en Radio H. Christmas. a la playa y culpa a la lluvia. Bueno, continuamos aquí en Salgan el Sol hasta las 21. Estamos en la recta final, diría. Faltan apenas 9 minutos. Que acá voy a decir lo que no le gusta decir a Marcelo. A ver. Faltan 8 minutos ahora para las 9 de la noche, que es cuando nos vamos. Y estamos con Juan José Salinas, que nos va a dar un anticipo. A ver. El anticipo se lo voy a dar al final. Así, ah, así bueno. Bueno, vale. Porque así mantenemos un poco el misterio. Le quiero hablar de la causa AMIA. La Dale. Causa AMIA es importante porque la causa AMIA, los que pusieron las bombas son los mismos en la embajada de la AMIA. Otro día lo voy a explicar, hoy no da. Sí, se está haciendo un juicio, se está haciendo un juicio a los encubridores, a quienes desviaron la investigación de la AMIA. Nada menos que el entonces presidente Menem, el jefe de la, el juez de la causa, Juan José Galeano, los fiscales de la causa, Elmo Mullen y Barbaquia, el jefe de la policía que tenía que haber investigado a partir del año 97, que había participado en la investigación desde un primer momento, el comisario Jorge Fino Palacios, según el presidente Macri, el mejor policía de la historia, sí, recomendado por la Embajada de Estados Unidos y de Israel, el primer jefe de la policía metropolitana, que duró menos que un caramelo a la salida del colegio. Y después, Anzorregui, el jefe de los servicios de inteligencia, Hugo Anzorregui. Es un juicio que en cualquier lugar del mundo concitaría todas las cámaras de televisión, una expectativa. Aquí se hace en la oscuridad más absoluta, la Nación y Clarín no informan, nadie informa, hasta Página 12, que debería informar más. Está teniendo una buena cobertura, los periodistas lo están haciendo bien, eso, sobre todo Irina Hauser, Goldman. Sí. Pero la verdad que no es un tema vendedor, porque lo han acallado. Se hace el juicio como si fuera el cultivo de champiñones, estiércol y silencio y oscuridad. A pesar de eso, y a pesar de que los abogados que representan al Ministerio Público, los que acusan, fueron cambiados por este gobierno y pusieron una abogada, Mariana Stillman, que fue recomendada por Elisa Carrió, el ministro Garabano le dio instrucciones a los abogados de que vayan para atrás, o sea, que dejen de acusar y que dejen que los liberen a todos. O sea, es el encubrimiento del encubrimiento. Esto provocó un escándalo mayúsculo. ¿Por qué? Y sigue con otras medidas. Inmediatamente de hacer esto, no contentos, sacan un decreto que dice vamos a desclasificar todo el material. ¿Cómo desclasificar el material? Ya fue desclasificado como 3 veces. Ya está desclasificado. De hecho, es como estábamos diciendo antes, hay un grupo especial dependiente de la unidad fiscal, donde antes estaba Nisman, y ahora hay 3 fiscales al frente, que está relevando ese material que se ha encontrado en varias cuevas de la CIDE y sobre todo en un departamento del pasaje Barolo. Mucho material, muchísimo material. Y ese material ha trascendido una paginita. La paginita esa demuestra que la CIA se puso de acuerdo con la CIDE no para detener al principal sospechoso, que ellos decían que era Moshe Rabbani, el agregado cultural de la Embajada de Irán, sino para ofrecerle dinero para que se fuera, y si no aceptaba el dinero, para echarlo compulsivamente. Que es de hecho lo que ocurrió. Porque Rabbani, cuando le llegaron la época de irse de vacaciones, se fue a Teherán y cuando quiso volver no lo dejaron desembarcar en Ezeiza y lo volvieron con el mismo avión para Teherán. Esto se llama Operación Cacerola, los documentos están en pajarorrojo.com.ar y es la punta, la nada de un iceberg, en el cual, y acá viene la exclusiva, hay muchas otras cosas. Entre otras cosas están las transcripciones de la Policía Federal y de la CIDE de las 66 cassettes que se supone que se desaparecieron. Habían desaparecido. Porque, para recordar cómo era, cuando se produce el atentado de la AMIA, la policía llega rápidamente, antes de que aparezca la camioneta ni el motor, llegan a la casa de Tejeldín. Tejeldín, algo se olió porque salió corriendo y se fue a Misiones. Entonces, desde la casa de Tejeldín, la policía federal, la policía de la provincia, que eran amigos de él, se supone que eran amigos de él, o cómplices en algunos de ellos. Tenía un desarmadero, Rivelli. Sí, y Monjo era vinculado a la Policía Federal y después tenía oficiales, Barredi y Vareiro, que eran vinculados a pero no solo ellos, sino que estaba el Mossad, estaba el Servicio Secreto Israelí adentro, hablan, esos 66 cassettes son de conversaciones con él, donde le dicen que se presente, qué es lo que tiene que declarar y qué es lo que no tiene que declarar. De hecho, cuando él llega a Aeroparque, hay una comisión de policía que lo están esperando, hay una pelea para ver quién lo recibe, y lo primero que hacen los policías que lo reciben es agarrarle la agenda electrónica y borrarla, toda. Esto es lo primero que pasa. Bueno, ahí están las transcripciones, que por cierto son diferentes. O sea, la Policía Federal pone unas cosas y la CIDE pone otras, no son iguales, pero se pueden compatibilizar y tener una idea bastante aproximada de qué es lo que se conversó. ¿Las viste vos? ¿Y qué es lo que se conversó? ¿Las viste? Lo vi, no las pude estudiar en profundidad. ¿Y qué es lo que se conversó? Bueno, lo que se conversa es eso. Esto no lo digas, esto tampoco, hace esto, mentí en esto, arman una coartada. O sea, el Mossad y la policía inventan una historia falsa, ya de movida. Esto es lo que no quieren que se sepa. Y muchas otras cosas que no sabemos todavía y que están en ese material. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Saca un decreto que dice que va a desclasificar, pero en realidad eso es bullshit. Lo importante es que dice que la tenencia de esa documentación no la tiene más. Se la sacan a la justicia, se la sacan a la unidad fiscal y la pasan a una unidad del Poder Ejecutivo que está al frente del senador, el ex senador por Chubut, Mario Sima de Vila. ¿Para qué? O sea, están en poder judicial, si están en poder ejecutivo, está en manos de la AFI, está en manos de Estiuso. Estiuso van a destruir todos los materiales que los comprometen. Y al mismo tiempo, tercera medida que hacen. Tercera medida. Esta unidad, la que tiene Mario Sima de Vila, del Poder Ejecutivo, su única misión en la vida es instaurar, lograr aprobar en el Congreso una ley para celebrar un juicio en ausencia, que es anticonstitucional, jurídico, es un engendro, es una defecio. Pero solo para poder juzgar a los iraníes y declararlo culpable a como dé lugar, sin ninguna prueba. Esto ya lo tienen garantizado aprobar en el Senado. ¿Por qué? Porque los senadores de Estiuso, Pichetto, el que lo presentó, que se llama País de Chubut, de Abal Medina, ya le dieron número para que pase a diputado. Lo importante acá es que la Cámara de Diputados no apruebe esa mierda. Porque eso va a garantizar la impunidad para siempre de los asesinos y que no se sepa la verdad. Y aparte, ya a esta altura del partido, no es ni siquiera que ha pasado un cuarto de siglo, ya ni siquiera es que vayan presos. Es simplemente que se sepa la verdad. Y esto se quiere obturar de todas las maneras posibles. Quieren que todos salgan libres. Israel es cómplice de esto. Y una de las cosas principales es que Beraja, que fue uno de los mayores encubridores, que era el presidente de la DAIA, que la DAIA no es la representación de todos los judíos, esto se lo pueden preguntar a Jorge Elbaum, que es la cabeza del llamamiento argentino-judío, sino que es una cosa bien artificial y que últimamente depende de las políticas agresivas e imperialistas de Israel. Este hombre que ha participado, quieren sacarlo y encima aplaudirlo. Es esto, porque hay una continuidad entre el menemismo y el macrismo, evidentemente. Esto es fácil de ver, lo que pasa es que nos toman de boludo, mucho. Yo estaba contando acá que me puse a ver con mucho placer una serie norteamericana por Netflix, se llama Homeland. Y la primera temporada es extraordinaria porque adelantándose a la verdad, hace 5 años, a pesar de que es una serie basada en una otra serie israelí, los tipos ponen que las Torres Gemelas y el 11 de septiembre, el culpable es Arabia Saudita. Y es cierto. Como era la verdad de la milanesa, que era Arabia Saudita y no Afganistán, no Irak, nada de esas cosas. Y entonces el jefe de los terroristas, que se llama, si me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo, Abu no me acuerdo cuánto. Abu jefe, seguro. Sí, Abu es padre de, claro, padre de, mira, en árabe. Los árabes se llaman así como es su primogénito, toman el nombre del primogénito. Bueno, este tipo... Genial, está ahí, es malísimo, ¿viste? Es un protagonista. Sí. Y cuando empieza la segunda temporada, para gran sorpresa de todo el mundo, se alía con Hezbollah y con Al-Qaeda se alía con Hezbollah. Son enemigos mortales, muchachos. Los talibanes mataron 8 diplomáticos, los degollaron a 8 diplomáticos iraníes. Son la pelea entre los chiíes y los suníes por la hegemonía del mundo islámico. Es una pelea mortal. Es mucho más seria que la de los rusos. Bueno, pero por alguna razón Por alguna razón ellos estarán haciendo esto en este momento. O sea, Juan, nos tenemos que ir, porque vienen hermosos perdedores aquí en la noche de Radio H. Lo principal es que entonces hay que hacer presión sobre la Cámara de Diputados porque no, para que no aprueben esa mierda. Y leerte a vos en pajarorrojo.com.ar. Y que y se compren el libro de El caso Nisman, Secretos Inconfesables. Editorial. Editorial Punto de Encuentro. Listo. Juan José Salinas nos acompañó hoy a la noche en este envío de Salgan al Sol. Pónganse en contacto con nosotros si tienen ganas de conseguir el libro de Juan, sí, porque sí, vamos a arbitrar los medios para que se difunda. Débora. Gracias a ustedes. A vos. Juan, Gustavito, ¿qué pasa, Javi? No empecemos con dale, eso. Dale. Lo que sí tendría que venir más seguido Juan para profundizar. Obviamente, este tema, ¿no? Y ya lo comprometemos aquí. Lo comprometemos a que venga. Sí. Ariel García en la operación técnica puesta en el aire, Julieta Belliot en la operación. Gracias a todos, quédense porque ya vienen hermosos perdedores aquí en Radio H. Juan José Salinas, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches.